año normal estaríamos diciendo feliz último día de febrero. Ajá. Pero entiendo. No, nos queda uno. Hola, buenos días, ¿cómo están? Feliz 28 de febrero, miércoles. Vamos. ¿Cómo amanece? No, ya. Ahora sí, ya. ¿Cierto? Ya es, esta semana... Que, no, estuvo bien. Yo pensé que iba a estar más difícil, pero no. ¿Cómo están? Bienvenidos a Mañanas X. Feliz despertar. Acá estamos con ustedes desde muy temprano acompañándolos en lo que hacen, recordándoles también las diferentes maneras en las que nos pueden escuchar. Una que es muy chévere es nuestra aplicación que pueden descargar. Uh-huh. Nos pueden escuchar. Es fácil, sencilla de manejar. Los va a acompañar las 24 horas, 7 días de la semana. Por ese lado está bien, por el otro lado, si prefiere usted su radio, 103.9 FM es nuestra frecuencia y lo pueden hacer en nuestra página, la xmasmusica.com. ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos! Supongo que en un año normal, hoy también cumplirían los del 29 cuando no es bisiesto. Sí, eso es algo que siempre me he preguntado, si es el 28 si se celebra el 28 o el primero. El primero de marzo. Yo creería que febrero cubre... ¿Conoces a alguien que cumpla un 29 Nunca. De febrero? Vea, si hay alguien allá al otro lado que haya nacido un 29. Sí. Salúdenos. Sí, sería chévere, ¿sabes? Saber que está ahí, queremos, igual mañana nos dedicaremos a ustedes, hoy no, no mentiras, hoy también, pero ajá, sí sería chévere, no, mira que nunca he conocido. ¿O será que cuentan los años cada 4 años? Entonces. No, su cuerpito no se lo permite. Son más jóvenes. El cuerpito les obliga avanza, siempre avanza. A contar cada añito. Pero bueno, acá estamos con ustedes. Felices, pidan canciones, arroba la X más música en Twitter, en X. Arranquemos con YouTube, esto se llama Ultraviolet, Light My Way. Buenos días, es miércoles. Al aire, la X, 30 años de más música. Es la artista de origen africano Tyla, la canción es Water, suena en Mañanas X. Por un lado, Carlos nos saluda, Carlos Pérez, un abrazo para Carlos Pérez. Dice, yo trabajé con una persona que nació un 29 y en los años normales celebraba el 28 de febrero y el 1 de marzo. Ah, bueno, claro, tienen todo el derecho. En bisiesto celebraba los bisiestos. Claro, normal, es su día. O sea, dice que cumplió como 6 años en 4 años. Claro, también pueden restar. Puede ser, bueno, yo creo que también va en decisión de cada uno cuando decide celebrarlo. Es cierto. Pues está, qué gracioso. Pero sí, o sea, es muy loco. No, no existes. No existes en 3 años, sí. ¿No? ¿Qué? ¿Tú te imaginas que quedara uno como en un paréntesis como... Bueno, pausado. Chao, este año no tengo día, entonces... Y queda... Quieto, hasta dentro de 4 años. Será muy loco. Bueno, en fin, Fernando también. Hola, Fernando, buenos días. Dice lo siguiente, buen miércoles, muchachos, escuchándolos desde la aplicación. Muy bien, es que ahí es. Así es. Está muy así chévere. Así es, Fernando, muchas gracias. Pasaba a saludar y a pedir Golden de Clapton. Aquí está, para él. Ahí estaba Ed Sheeran con su canción Eyes Closed. Es muy curioso porque mira que han aparecido personas que conocen a otros que cumplen el 29 de febrero. Estamos buscando a alguien que cumpla el 29 de febrero. Exacto. Simplemente por pura curiosidad. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo son físicamente? ¿Qué energía ojos? Tienen? Exacto. ¿Cómo se comportan? ¿Cuántos dedos tienen? Exactamente. Carlos dice, acá también, oyéndolos, desde la aplicación. Otra persona más, vamos. Muy bien, nos encanta eso. ¿Qué tal nos escuchan? Queremos que nos reporten si nos escuchan bien, si cómo está la señal, todo. Perfecto. Dice, muy buenos días. También tengo un amigo que cumple años el 29 y en año no bisiesto celebra el 28. Ok, perfecto. Sí, en el otro hay avaricia. En el amigo de Carlos Pérez. Además, los dos son Carlos. Todo es muy místico. Claro, es que tienen ahí una energía. ¿Será que solamente con los Carlos se comunican? Puede ser. ¿Pero son invisibles? brotan de la tierra. Están así como, hola, es mi día. Exacto. Laura nos saluda, abrazo grande, nos da dos opciones. Nos vamos con la que para mí es la canción mejor hecha en la historia de la humanidad. Salió en el álbum Thriller de Michael Jackson, es Human Nature. Por favor, pongan atención a cada cosita, hasta las campanitas, por favor. Estaba Jason Mraz con la canción Butterfly. Estas son las mañanas en la X. Saludando a Alejo, dice, hi guys, muy buen día, hola, ¿cómo estás? Alejo. Sintonizado con ustedes. Hoy para poner algo de miércoles quisiera Rock the Cashback de Clash. Pues perfecto para hoy, gracias Alejo, saludos. Fue la primera canción que conocimos del próximo disco de Dua Lipa y se llama Houdini. Nos están saludando mucho, qué dicha leerlos, tenerlos al otro lado. Bon Carvajal dice, ¿qué tal Dayana Andrés? Tengan unas poderosas mañanas X. Muy bien, gracias. Muy chévere, gracias. María Cero dice, acá juiciosa desde mi ruta escolar en Trancón, escuchándolos feliz. Tuve un exnovio que cumplía el 29 de febrero, era medio raro. ¿De verdad? Dice. Sí, pues puso un extraterrestre. Entonces, okay. hago la lectura. Claro, no estamos diciéndolo nosotros ahora. No, estamos buscando por curiosidad a alguien que cumpla el 22, eso. El 29 de febrero. El 22, estoy loco. ¿Por qué? Me enloquecí. Cualquier cosa. Bueno, Alex Martínez, Alex, un abrazo gigante. Dice que en su trabajo nos sintonizan. Qué chévere, qué bueno. Nos tienen ahí en sus carros. Gracias por eso. Somos la bienvenida de muchas personas que llegan del extranjero. Así que muy bien. Qué maravilla eso. Por eso. Muy bien. Por favor, dígale a sus compañeros, jefes, a todos que gracias, que acá les mandamos un abrazo gigante. También está por aquí Eu. Dice que está conectado por la aplicación, que está fluida, que está todo perfecto. Buen trabajo, muchas gracias. Muy bien. Royce dice, escuchándolos desde TuneIn. Que también. Está también como todo bien. Chévere. Saludos y por favor algo de UB40. Pues escuchemos esta canción, se llama Here I Am, Come and Take Me. If you are a big, big tree, we are a small axe. Sharp and ready to cut you down. Ready, sharpened to cut you down.